dos, tres. La plata se va, los vuelos se van, los días se van, las noches se van, tu cuerpo se va, tus ojos se van, tus labios se van, tu cara se va. El coche se va, tu tiempo se va, tu gato se va, tu mano se va, tu dedo se va, tu perro se va, la masa se va, tu miedo se va. Se va, tu auto se va, tu moto se va, tu bici se va, pancilla se va. Amamos a Kroll y a su glorioso régimen con amor, niñita.